Uy, este rincón, qué mal rollo. Encima hay un zapato. Mierda, ¿aquí seguro que ha pasado algo chungo? No quiero ni imaginármelo.